5. La democracia de las calles es frecuencia modulada. Un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos. Patria para el pobre. Patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Bienvenidos, muy buenos días, muy buenos días a todo el auditorio. Esta es nuestra edición del 10 de octubre de este 2010 del programa Y Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular desde Sonora. Gracias por sintonizarnos en el 95.5 de frecuencia modulada. Estaremos acompañándolos desde las 9 de la mañana, de la madrugada, dicen algunos, hasta las 11 horas de este domingo. Y aprovechando que tenemos ya un clima muy agradable, una mañana muy fresca que nos permite ya un relax a partir de esta fecha, quiero aprovechar para darle la bienvenida a nuestra compañera querida Dianita. Muy buenos días, César, y buenos días a nuestro auditorio que nos está sintonizando hoy, como bien dices, desde octubre de 2010. Pues reciben un afectuoso saludo, ¿no?, de quienes realizamos este programa y a todos aquellos que ya forman parte del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, Petróleo y la Soberanía, y también aquellas personas que están sumando a este movimiento y los que aún no lo hacen, pues, y quieren a integrarse para aportar un granito de arena a esa transformación del país. ¿A dónde pueden acudir, César? Pues aquí en Hermosillo, para todos nuestros radioescuchas, para todo el auditorio, tenemos un lugar en donde usted puede acudir para formar parte e integrarse a este movimiento del que hablas, al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía, que se trata de la Casa del Movimiento. Aquí en Hermosillo está ubicada en el Boulevard Ignacio Soto, número 152, local 20, en la colonia Loma Linda, y al teléfono al que se puede comunicar de lunes a sábado es el 215-3369. Por otro lado, el equipo que realizamos este programa Y Sin Embargo Se Mueve, estamos muy contentos, Diana, porque como pues los que nos han seguido cotidianamente ya sabrán de que en este mes de octubre este su programa Y Sin Embargo Se Mueve cumplirá sus primeros 4 años al aire. Estamos muy contentos. Así es, César, y pues sorpresas, ¿no?, tendremos para ese domingo que celebraremos nuestro 4º aniversario. Así es, recuerdo el programa del año pasado, estuvimos todos aquí, ¿no?, que aquí el equipo Y Sin Embargo, y la verdad fue una lluvia de felicitaciones, de comentarios, de saludos. Esperamos este año se repita. Así es. Y bueno, les comento que el día 16 y 7 de octubre, ya la otra semana, será el inicio de la Universidad de la Cuarta República aquí en Sonora. Y dentro de este espacio de las Casas del Movimiento, conversaremos con el director de esta universidad, quien es Álvaro Sierra Meyer, quien abundará sobre este tema, ¿no? Muy interesante, se los recomendamos que pongan mucha atención para todas aquellas personas que están interesadas en desarrollar una carrera o aparte que están interesadas en la cuestión salud. Así una es. Opción muy interesante. Bueno, también Diana, auditorio, tenemos ya en circulación, aquí está todavía fresquecito con la tinta fresca, el número 10 de nuestro periódico Regeneración. Esta mañana comentaremos algunos de los más importantes temas que incluyen este periódico, este es un excelente medio de comunicación, y más adelante estaremos comentando para que usted se entere. Tenemos una sorpresa, de una vez la digo, ¿no? Sí, para que nos vayan llamando, ¿no? Usted sabe que este periódico se reparte casa por casa y los compañeros de la Casa del Movimiento pues hicieron una selección de una colección del número 1 al número 10, al que está saliendo en este momento. y nos enviaron precisamente esta colección. Tenemos la colección del 1 al 10, es una sola colección para aquel compañero que no los tenga o que tenga el interés de guardar este, de coleccionar este nuestro medio, pues aquí lo tenemos, del 1 al 10 para una persona que se comunique. Y pues vamos a esperar sus llamadas y después definiremos quién se queda con esta colección. Así es, y para esto, por favor, llámenos al 215-9005 y con gusto estaremos atendiendo su llamada, ¿no? Para apuntarlos en la lista y que al final del programa pues ya sea sorteado el ganador, ¿no? El interesado en leer los 10 números que tenemos de regeneración. Pues a continuación escucharemos al grupo de música Desorden Público, que es una banda de ska originaria de Venezuela y fundada en 1985 por Horacio Blanco y José Luis Chacín. Cuentan con un sonido propio construido de la fusión de elementos caribeños, pero con un sonido urbano caraqueño. A continuación escucharemos la canción Políticos Paralíticos, que fue censurada en ese país en el año de 1988 por el gobierno de ese periodo. Yo quisiera que dos De regreso y sin embargo se mueve este 10 de octubre, después de escuchar a Desorden Público con Políticos Paralíticos. Bueno, ya volviendo a nuestra barra, ¿no?, de lo que vamos a tener este domingo, estaremos hablando, tenemos un enlace con el señor Jesús Ramírez Cuevas, quien es director general del periódico Regeneración y también forma parte del Consejo del Proyecto Alternativo de Nación, y con él platicaremos acerca de esta consulta nacional, ¿no?, sobre este proyecto alternativo de Nación para la transformación de México. Así es, se va a hacer una consulta nacional, de hecho ya empezó ya, y nos va a hablar al respecto. La convocatoria la pueden encontrar el número 10, en el número que acaba de salir de Regeneración, para que usted se entere de cuáles son las bases, y vamos a platicar exactamente con Jesús Ramírez Cuevas, acerca de este punto. También hoy les hemos preparado, quiero hacer un breve paréntesis, esta semana fue muy, muy activa en cuanto a noticias referentes al movimiento, al directamente ataques contra el licenciado López Obrador, por parte del Trife, por parte de la Nueva Izquierda, por parte de Felipe Calderón. Y bueno, esta semana hay un mensaje, tenemos el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador, como siempre se da aquí todos los domingos, y algunos otros audios que compartiremos con ustedes en esta emisión. Les recordamos que nos gusta recibir sus llamadas, nos acaba de llamar ya para saludarnos Teresita Pineda, y así como ella, que nos está felicitando por este programa, si usted nos quiere hacer preguntas, comentarios, sugerencias, tenemos disponible, ¿cuál teléfono está disponible? El 215-9005, o también nos puede sintonizar a través de internet por el www.radiobemba.org. Y bueno, también a través de nuestra página, ¿no? Nos pueden escribir. Ustedes nos pueden escribir y consultar todo el contenido del programa, los diferentes audios, las entrevistas, nuestro programas compañero pasados Iván, también. Programas pasados que usted quiera repetir o que se haya perdido. Ahí están disponibles nuestro compañero Iván en la página www.ysinembargosemueve.net. Está actualizando constantemente la información para que usted la consulte. Ahora tenemos incluso ya la sección de televisión. Cada vez mejorando más este sitio y esta página web. Estamos ya esperando el enlace con el señor Jesús, estamos esperando el enlace con Álvaro Sierra Meyer. Álvaro Sierra Meyer, él es el responsable de la Universidad de la Cuarta República, que nos va a platicar sobre un tema muy importante, la creación del campus Sonora de esta esta Universidad de la Cuarta República. Y en lo que hacemos el enlace, pues les invitamos a nuestros radioescuchas de la cena de recaudación que está llevando a cabo nuestra casa emisora, que va a ser el próximo viernes 15 de octubre, pero hubo un cambio de sede, ¿no? Iba a ser originalmente aquí en la radio, pero vamos a movernos un poquito, son unas cuantas cuadras, a la avenida Revolución número 55, entre Tamaulipas y Veracruz, aquí en la misma colonia 5 de Mayo, ahí enseguida de un centro llantero y enfrente más o menos de una de las más grandes cadenas de autoservicio, ¿no?, en el país. Bueno, también Y tiene un costo, ¿verdad? Sí. Obviamente se trata de la colaboración ciudadana para pues hacer llegar fondos a esta siempre necesitada radio comunitaria. $120 cuesta el boleto para ir a esta cena. También estaremos escuchando buena música, el Buena Vibra Social Sound, y pues deleitándonos de lo que nos preparará el chef Germán Leiva, que es uno de los integrantes de esta banda. Y otro anuncio, ¿no?, otra invitación para hoy a las 8 de la noche en el estacionamiento del gimnasio de la universidad, a conmemoración del 68 aniversario de nuestra alma mater, estarán pues Víctor Manuel, va más por ahí. Sí. Y en Abelén, este domingo, a las 8 de la noche en el estacionamiento. No me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos, para que todos vivan en ella. Hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Muy bien. Pues ya está aquí en línea con nosotros el sanador, el médico sanador Álvaro Sierra. Álvaro Sierra. Y lo dejo en manos de Diana para que le haga la entrevista. Muy buenos días, señor. ¿Qué tal? Muy buenos días, Diana. Sus órdenes y muy agradecido de esta comunicación tan importante para nosotros y agradecido porque conocemos Radio Bemba y sabemos de su gran trabajo. Bueno, para nuestro público, haciendo un poquito de historia, ¿no? Esta Universidad de la Cuarta República nace el 30 de julio del 2006, junto con muchas personas y proyectos que también surgieron ese día histórico y extraordinario. Actualmente cuenta con sedes en Ciudad de México, en Toluca, en Estado de México, en Pachuca, Hidalgo, y de modo virtual. Una nueva sede está por iniciarse y es por ello que tenemos ahora a usted en la línea para que nos hable de esta sede en Sonora. Así es. ¿Cuándo inicia, de quién surge la idea de que la Universidad de la Cuarta República imparta clases aquí en Sonora? Bueno, ya tiene rato la inquietud. En alguna ocasión ustedes también en Radio Bemba nos entrevistaron para conocer el proyecto en general. La verdad es que de esa entrevista con ustedes hace ya varios meses empezó más claramente la inquietud de algunos sonorenses en cuanto a que si tal vez habría la posibilidad. Y por supuesto la hemos estado platicando, preparando. Hace unos 15 días tuvimos ya un enlace desde el campus Pachuca con un grupo que se empezó ya a formar, a interesar y ver si era viable que pudiéramos hacer un campus por allá, tan lejos, porque los que hemos comenzado pues han sido cerca de donde vivimos los iniciantes, los responsables, pero pues ellos con mucho interés pedían la posibilidad de que se hiciera. Entonces ya concretamente hace 15 días vimos a un grupito ya nutrido de personas deseosas de nuestra enseñanza para convertirse en médicos al servicio de los demás, especialmente de los más pobres, en lo que llamamos el médico sanador integral. Y pues de inmediato este pequeño grupo con quienes nos enlazamos en vivo a través del internet, en video, como en videoconferencia, pues se animaron muy, muy pronto para empezar a difundir. Les hicimos llegar una convocatoria que tal vez ustedes tendrán por ahí, para que ya está circulando en Hermosillo y en sitios tal vez cercanos, para que el próximo sábado y domingo tengamos lo que llamamos la introducción a nuestro curso de homeopatía integral, a nuestra licenciatura de homeopatía. Sería la introducción en 8 días, sábado y domingo, y entendemos que a partir de ese sábado y domingo se decidirá el comienzo formal con los que, después de haber conocido de qué se trata, tener un primer contacto con nosotros y ser mucho más amplios y claros en la propuesta, seguramente se multiplicará el pequeño grupo ya muy interesado y no sabemos cuántos finalmente comenzaremos. Probablemente 15 días después, creo que es 30 y 31 de octubre, alguna cosa así, o depende del día que ellos eligen. Así es. Es más o menos los comienzos. Así es. Álvaro, hablas con César Lucero. Queremos, para que le quede bien claro al auditorio, la carrera que se estudia aquí en esta Universidad de la Cuarta República, ¿cuál es y cómo se toma, cuánto tiempo de duración? Un poco de más detalles para que estén enterados. Claro, le llamamos licenciatura en medicina. Es decir, sí tiene para nosotros un carácter de mucha seriedad, es un asunto universitario, por eso nos llamamos universidad. Entonces, es una licenciatura en medicina, pero que más específicamente este estudio, esta licenciatura, este curso de homeopatía, de medicina, tiene mucho más que ver con la homeopatía y lo que llamamos homeopatía integral. Es decir, no se trata solo de la ciencia de la medicina, sino llamamos integral por pretender una formación muy amplia que abarque aspectos también de psicología, aspectos de sociología, aspectos educativos, etcétera. Manejamos 9 asignaturas, que es lo que nos constituye muy probablemente en México o en el mundo, en la única universidad que está intentando enseñar la medicina desde este ángulo, desde varias asignaturas, desde lo integral. Y sí, adelante. Sí, no me acuerdo qué más preguntar. No, ahorita la pregunta es la siguiente: ¿quiénes son candidatos? ¿Quiénes pueden aspirar? ¿Qué requisitos hay que cubrir para hacerse alumno de esta Universidad de la Cuarta República? De acuerdo, somos una institución nueva. Escuchamos el llamado de Andrés Manuel López Obrador a formar las nuevas instituciones. En ese sentido, pues, muy, muy de verdad una institución nueva. Pretendemos ser muy abiertos sobre quiénes pueden tener este derecho al saber sobre la medicina. Obviamente eso puede escandalizar a los que piensan diferente y a los que tienen las viejas instituciones con demasiados requisitos. Nosotros en la convocatoria tenemos solo tres requisitos. Aquí prácticamente estoy leyéndola, dice: uno, ser mayor de edad, es decir, alrededor de 21 años, por razones de madurez y de experiencia. Claro. Dos, saber leer y escribir, por razones de metodología formativa. Y tres, ser una persona generosa y comprometida, especialmente con los más pobres. Es decir, no necesitamos que tengan la prepa o estudios de ningún tipo. Si tienen para nosotros esas tres características, entonces seguramente pueden aprender y ayudar a la gente a ser más sana. A ver, para que quede muy claro para todos nuestros radioescuchas, yo creo que esta opción es muy interesante para todas aquellas personas que cubran estos requisitos y que además estén interesados en la superación personal. Número uno, que tengan, sean cumplidos los 21 años. Sí. Que sepan leer y escribir. Sí. Y que sean personas generosas y comprometidas con las personas, en especial con los más pobres. Sí, claro. Muy bien, no, pues esta es una excelente oportunidad. Álvaro, ¿cómo trabajará esta universidad? ¿Cada cuándo se sesiona? ¿Los cursos son audiovisuales, pero también con presencia tuya o del personal de profesorado? Platícanos al respecto. Sí, César, hasta el momento hemos trabajado lo que llamamos el modo presencial, donde, como en este momento yo estoy en un acceso al campus Ciudad de México, está en este momento una clase con uno de nuestros maestros, más de 20, entre 20 y 30 compañeros estudiantes, compañeras estudiantes. Son campus presenciales porque aquí están los alumnos y estamos también los maestros en vivo y en directo, pues platicando con ellos sobre sus temas de formación como sanadores integrales. La otra opción que hemos tenido le hemos llamado virtual, porque es a través de internet, a larga distancia, pero en forma individual. No es con comunicación directa, sino les vamos planteando el programa, les vamos enviando temas para que estudien, haciendo tareas, y es al que de momento le llamamos el modo virtual, que no ha funcionado mucho, porque es complicado, se necesita mucho esfuerzo para que una persona a su ritmo vaya estudiando de esta manera y responsabilizándose realmente, ¿no? Lo que estamos intentando con el Campus Honor es una especie de combinación, porque no se trata de persona individual a distancia, sino es un grupo que se va a constituir de cuando menos 20 estudiantes, ellos y ellas, de edades mayores a 21 años, como dijimos, hasta cualquier edad, no importa. No hay límite. Ajá, no hay límite en ese sentido. Ahí en ese sentido va a ser presencial, a través de textos que enviemos, podrán trabajarlos como taller o entre los mismos estudiantes, pues habrá algunos que tengan más la vocación de maestros, de enseñar, de preparar un pequeño tema y compartirlo con sus compañeros. Esto es lo presencial, pero también virtual, porque nosotros llegaremos al aula de Sonora, donde sea que vaya a ser en último término, llegaremos a través del internet por videoconferencia. Es decir, alguno de nosotros, yo o algún otro de los maestros, nos enlazaremos en algún momento ya señalado, como ahorita lo hacemos contigo a través de la radio, pues sí, lo haremos también con la visión en videoconferencia, y daremos algún tema a los ahí presentes. Además de que hemos ido grabando clases en otros campus, y también haremos llegar o dejaremos ahora que yo vaya al curso introductorio, dejaremos DVDs y material ya grabado para que también en algunas horas de estas clases en Sonora se puedan, podamos nosotros ayudarles desde lejos, por así decir, a través de este material. Y las me preguntabas cada cuándo. Últimamente lo que hemos visto que funciona más son 8 horas quincenales. Bien. Pudiera parecer poco para las instituciones viejas. Lo que nosotros creemos es que estas 8 horas quincenales son un arranque, son materiales para que después, a lo largo de 15 días, los estudiantes lean, hagan tareas, profundicen y se vaya aprendiendo, dedicando realmente un tiempo importante. Cada 15 días, y actualmente creemos que si el proceso es como más o menos se les invita a tener, de trabajo arduo en su casa, además de las 8 horas quincenales, en 3 años se terminaría la licenciatura para sanadores integrales. Álvaro, seguramente alguien de nuestros radioescuchas ya se interesó en esa propuesta, alguien que pues no sabía y quiere saber más de lo que estamos platicando y más conocer la Universidad de la Cuarta República. ¿A dónde pueden obtener esta información? Pues hay una dirección a la que nosotros les pedimos se comuniquen, dirección electrónica, pues. Venga, por favor. La universidad es Universidad de la, todo junto, ¿verdad? 4A República. Gmail.com. Correcto. Es el nombre, pues, en minúsculas y luego gmail.com. Pero pues esperamos que se puedan comunicar con ustedes. Habíamos platicado con una de las sonorenses muy activas por allá y que está lidereando en cierto modo la difusión por allá, que se llama Tere Ochoa. Así es. Que les dejara por ahí a ustedes la convocatoria, porque si ustedes lo aceptan o lo han platicado así, y si no ya les llegarán con esa petición, tendrán ahí copias de la convocatoria para que las personas interesadas sepan todos los requisitos, que son mínimos, pero que sepan dirección de dónde vamos a comenzar el curso el curso introductorio, etcétera, a través de ustedes entonces. Y también se pueden entrar al blog principal que tenemos en la universidad, que si ustedes me dicen, pues doy la dirección. Sí, adelante. Es http://:// y otra vez el nombre, Universidad de la 4A República.blogspot.com. Ahí manejamos toda la información básica de cómo surgimos, qué es lo que proponemos, toda esta modo de plantear la medicina en forma abierta para todos, realmente abierta, que a nadie se le limite este saber por ninguna circunstancia. Se plantea que es totalmente gratuita, etcétera. Lo mismo que en la convocatoria se dice en resumen, en este blog aparece muchísima información al respecto. Pues Álvaro, agradecemos el enlace que tuvimos contigo este domingo. Como decía anteriormente, alguien ya está interesado, aparte de los que ya están ahí inscritos, para que el próximo sábado y domingo estén en la clase presencial, donde estarás dando tú la parte introductoria de esta Universidad de la Cuarta República, Campus Sonora. Sí, ahí mismo se podrán inscribir quienes no lo pudieran haber ya hecho a través de las direcciones que les acabo de dar. Pues no hay problema, queremos que este curso introductorio sea pues abierto a quien tenga cuando menos curiosidad de qué se trata, y seguramente la gran mayoría de los que acudan a este curso introductorio, comprendiendo ya de qué se trata, estarán seguro muy entusiasmados de sumarse a este proyecto educativo y de salud. Pues muchas gracias, te mandamos un saludo hasta en el lugar donde te encuentras, y pronto estaremos haciendo algún enlace para ver cómo va la universidad aquí en Sonora. Gracias a ustedes, Diana y César. Un abrazo. Hasta luego. Pues bien, tuvimos llamada con el ciudadano y universitario Álvaro Sierra Meyer, y es hora de hacer el corte de la media hora de nuestra radio, como ustedes bien saben, Radio Bemba. No me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos, para que todos vivan en ella. Hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. Bien, volvemos aquí con este su programa Y Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Tenemos una llamada, nos está hablando el señor Antonio Navarrete. Él es integrante de la Comisión de los Mineros de Cananea, Esqueda, y precisamente él tiene alguna información que nos va a aportar esta mañana. Él tomó la iniciativa de llamarnos y, como es costumbre en este programa, le damos salida a todas aquellas informaciones que son pues del interés general. Y en este caso, la huelga en la minera de Cananea y en Esqueda, pues son de interés de todos los sonorenses. Muy buenos días, don Antonio. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes por allá? Pues aquí, bienvenido a este su programa. Nos dice usted que quiere pasar al aire alguna información de cómo va marchando el conflicto allá en Esqueda y en Cananea. Bueno, pues primeramente, pues agradecemos el espacio que nos dan para que la voz de los propios trabajadores pues salga al aire y que podamos también nosotros aclarar todas estas situaciones que han venido manejando el gobierno del estado y el gobierno federal, pues a través de sus gerentes de relaciones laborales, quienes han estado pues hostigando a los trabajadores para que pasen a cobrar a la Junta Federal, a lo cual el acuerdo de nuestra asamblea, donde asistieron más de 900 trabajadores, pues se decide por unanimidad de no acudir al llamado que están haciendo tanto el gobierno del estado como ahora el senador Javier Castelo Parada, quien se ha convertido descaradamente en abogado de Grupo México. Pues nosotros decidimos no aceptar ni un solo centavo de nuestra liquidación, y como muestra de ello, pues hasta el día viernes, después de todos estos acosos que han estado haciendo, estas extorsiones vía telefónica y en los medios de comunicación, pues no ha pasado absolutamente ni un solo trabajador a cobrar esos ofrecimientos que dicen que son superior a 6 veces más que la ley. Nosotros les queremos decir que no son 6 veces más que la ley, que podría ser mucho más, dado que nuestro conflicto de huelga legal existe y dado que existe nuestro contrato colectivo de trabajo, y no creemos hoy que dadivosamente Grupo México, en comparsa con las autoridades estatales y federales, pues pretendan liquidar un contrato colectivo de trabajo que ha costado más de 75 años de historia de lucha, y que estamos seguros que esta lucha la vamos a ganar. Antonio, ¿cuántos trabajadores estamos hablando que el gobierno, como tú dices, del estado y federal, están obligando, ¿no?, a que pasen por sus liquidaciones y que no lo han hecho? Bueno, nosotros somos alrededor de 920 trabajadores que solamente hemos estado ejerciendo unos derechos que nos da la propia Constitución, la propia Ley Federal del Trabajo, mas sin embargo nosotros tenemos la certeza jurídica de que nuestro conflicto aún no termina, y por lo tanto pues vamos a agotar todas las instancias o todos los recursos que nos da la propia ley para después también poder pasar en el ámbito internacional, donde ya estamos interponiendo unas demandas en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que también estamos seguros que fallarán a favor nuestro, como lo han hecho los tribunales al declarar la huelga legal en Cananea. El gobierno del estado, otra vez, está obligándolos a que pasen por su liquidación, pero no les pone una propuesta sobre la mesa de algún trabajo. Bueno, mire, también quiero informarle que de los trabajadores esquiroles que contrató Grupo México, también ya fueron despedidos arbitrariamente por esta empresa, donde nosotros lo hemos venido denunciando. Prácticamente Grupo México no quiere ninguna relación con los cananenses, no quiere tener ningún lazo laboral, menos amistoso, dado que pues hay semilla, y sobre todo los trabajadores cananenses ejercemos nuestros derechos hasta nuestras últimas consecuencias, y cuando los ejercemos estamos decididos verdaderamente a triunfar, y ese es el coraje hoy que muestra pues el gobierno del estado, el gobierno federal, donde para ellos reactivar la economía de Cananea significa violentar los estados, el estado de derecho, tanto los derechos laborales como los derechos humanos, que pues si bien es cierto, pues veamos, echamos una vuelta a Cananea, en qué condiciones está, pareciera que 1906 no ha pasado de aquí de Cananea, y pues lamentamos profundamente que el gobierno del estado pues pretendan reactivar la economía, argumentando que hoy las gasolineras están llenas como si de gasolina viviera la gente, y pues es lamentable pues que una autoridad pues esté sumando pues a tratar de borrar, de aniquilar un contrato colectivo de trabajo, que nosotros los trabajadores que estamos hoy ejerciéndolo, pues no lo vamos a permitir y vamos a continuar con nuestro movimiento hasta obtener la victoria. Pues, ¿alguna otra cosa que quieras agregar, Antonio, para que nuestros radioescuchas, pues, estén enterados de que la situación de Cananea no es como la pinta, ¿no? De alguna forma, el gobierno del estado, como bien dice, reactivando la economía, pero, pues, ¿de qué manera, no? ¿A consecuencia de qué, no? Estamos hablando. Sí, mire, precisamente Grupo México ha contratado, en los medios de comunicación se hablan de más de 3,000 trabajadores. Nosotros decimos que es una mentira. La mina de Cananea no la van a operar ni 3,000 ni 5,000 trabajadores, si no la operan los trabajadores que estábamos ejerciendo nuestros derechos, dado que la experiencia que tenemos y la capacidad que tenemos para echar a funcionar la mina de Cananea, pues no se puede adquirir de la noche a la mañana, dado las condiciones, los equipos tan enormes, tan grandes, que solamente somos los propios trabajadores los que conocemos. Por lo tanto, pues sí exhortamos pues tanto a las autoridades del estado, pues para que de manera respetuosa pues nos dejen ejercer libremente nuestros derechos, y sobre todo llegar hasta que esto realmente termine, tanto las instancias nacionales como las instancias internacionales, y ya después pues que sí salgan, ¿no? Que salgan ellos a defender a esta empresa que tanto le deben, para que realmente pues se conviertan en uno más de ellos. Nosotros vamos a continuar ejerciendo nuestros derechos, igual a los compañeros de Esqueda, donde pues siguen trabajando, siguen haciendo sus guardias, siguen haciendo su ejerciendo esos derechos, sobre todo pues por la libertad de elegir quiénes son sus representantes, y sobre todo pues que si su empresa gana, pues también tiene que compartir las ganancias que esta empresa genera. Hoy los trabajadores pues están en espera, y nosotros estamos aún más todavía buscando la solidaridad tanto nacional como internacional, precisamente para que esta ola de ataques, esta ola de violencia laboral, que para nosotros, como no han podido legalizar lo que en los hechos vienen haciendo, pues hoy tratan de pretender legalizarlo, pero pisoteando y denigrando los derechos laborales de nosotros los trabajadores, y violentando los derechos humanos de toda una ciudad que ha estado alejada, ha estado abandonada y ha estado completamente aislada de toda autoridad, cuando deberían de haber puesto ya, Cananea debería de estar en otras condiciones, dado por la historia y por lo que representa a nivel nacional e internacional. Muy bien, entonces, acciones a seguir son irse a las instancias internacionales para presentar estas demandas, ¿no?, de sus derechos como trabajadores. Sí, así es, efectivamente, y también le recordamos que efectivamente tenemos un amparo que nos da el juzgado noveno de distrito de la ciudad de Agua Prieta, donde pues el gobierno del estado y el federal pues no han querido aceptar, donde las cosas tienen que prevalecer hasta el día 6. Ustedes recordarán cuando Fernando Gómez Mont, anterior secretario de Gobernación, pues decía que no había habido un desalojo violento en Cananea, y que la presencia de más de 4,000 elementos de la policía obedecía a unas órdenes de investigación por parte del Ministerio Público, mas sin embargo hoy vemos remontada todavía la policía aquí en la ciudad de Cananea, donde siguen resguardando la iniciativa privada de Germán Larrea, cosa que realmente pues es lamentable y vergonzoso para nosotros los trabajadores y para nuestro país, porque hoy realmente la policía resguarda los intereses de los empresarios, los intereses de los ricos, y pues nosotros solamente nos defendemos de todas esas agresiones que hoy han venido manipulando en los medios de comunicación, donde prácticamente pues dejan de ver de qué lado están hoy las autoridades. Así es. Pues agradecemos tu llamada, Antonio, y cualquier cosa, sabes que tienes este espacio abierto para dar información a los radioescuchas. No, pues les agradecemos a ustedes por este tiempo también que nos dan, y sobre todo pues el llamado a todas las organizaciones que hoy nos están escuchando a nivel nacional, pues para decirles que Cananea vive y Cananea vivirá, y vamos a seguir luchando para que verdaderamente los derechos de los trabajadores, no nos da más de México, sino del mundo, pues se sigan respetando, pero también necesitamos de sus brigadas de apoyo, de solidaridad, para que puedan estar visitando Cananea y que sean ellos testigos de la lucha ejemplar y dignamente hoy los trabajadores estamos dando en contra de un gobierno fascista neoliberal. Muchas gracias, y bueno, ya tiene el llamado en nuestros radioescuchas de lo que está pasando en Cananea, las acciones que están tomando en Cananea y Esqueda por parte de los trabajadores, que con justa razón tienen pues su derecho, ¿no?, a manifestarse y exigir mejores condiciones de trabajo. Así es, fue Antonio Navarrete, integrante de la Comisión de los Mineros de Cananea y Esqueda. Queremos comentarle, esta llamada fue fuera de lo que es nuestro guión normal del programa, pero no podemos ser indiferentes ante esta situación que se está presentando allá en el mineral y también ahora ahí en la fundidora allá en Esqueda. Bien, vamos continuando con el curso de nuestro programa. Queremos comentarle que esta semana pues fue una semana sumamente cargada con informaciones que se desató prácticamente un vendaval en contra del movimiento que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Empezando, Diana, el lunes vino la declaración desafortunada de Felipe Calderón, en el cual vuelve a señalar que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México, ¿verdad? Así es, y bueno, así de lunes, y que le recomiendo, ¿no?, hoy la columna de Hernando Córdoba sobre esta situación que pasa el lunes. Y él pone ahí algunas, algunas respuestas a por qué lo dice, ¿no? Efectivamente. Porque es un peligro para México, y bien decían otros analistas, pues no solamente se refería a Andrés Manuel, sino a los 15 millones de mexicanos que votamos por él y creemos en este proyecto, ¿no? Efectivamente, dentro de esa, quizás la parte más negativa, bueno, él ya debe haber acusado recibo de toda la andanada que también se le fue en contra, porque obviamente que quienes vivimos en México sabemos las condiciones a las que ha llevado el gobierno de Felipe Calderón a nuestra nación: la inseguridad, la carestía, la violencia, o sea, todos los parámetros medibles dentro de una economía y dentro de un país pues están totalmente rebasados, el país está sumido en una tremenda crisis, y el que venga a estas alturas de su gobierno a volver a señalar, a abrir las heridas del 2006, indicando que Andrés Manuel es un peligro para México, pues la verdad, pues habla muy mal de él, de su estado anímico. Quizás está viendo él, comprendiendo ya que este movimiento está teniendo un incremento en su popularidad, en su nivel de aceptación, y que cada vez está contando con más apoyo, pues se atreve a decir esta desafortunada declaración, que como bien dices, nos desecha, nos desprecia a todos aquellos que en 2006 expresamos nuestro voto hacia el proyecto que representa Andrés Manuel López Obrador, como que si nada más la parte que votó por él fueran ciudadanos, trabajadores, conscientes, y que son los que dicen que llevan a sus niños a la escuela, ¿no? Nosotros también, y nosotros representamos una parte más consciente, porque nosotros no nos dejamos engañar por esa campaña de odio. Exactamente, César, y lo más importante es que seguimos en pie, ¿no? Generalmente cuando pasaban unas elecciones pues presidenciales o incluso estatales, pues todo vuelve, digamos, ¿no?, entre comillas, a la normalidad, pero nosotros no, estuvimos ahí día a día, y hoy tenemos, ya vamos para el cuarto año, igual que nuestro programa, ya próximo. Lo vamos a celebrar por todo lo alto, y dices muy bien, Diana, estamos nosotros ahora, fíjate, reflexionando, acabamos de hablar con Álvaro Sierra, él cumple ya su cuarto aniversario con la Universidad de la Nueva República, que surge precisamente como respuesta al fraude electoral de 2006. Aquí, un 30 de julio, ¿no?, donde se ponen propuestas de fundar nuevas instituciones, y este proyecto en el que usted está escuchando este domingo es parte de esas nuevas propuestas que el pueblo aquel 30 de julio asumió, ¿no?, de ir escribiendo proyectos para estar en pie, para no olvidarse, y aquí estamos, ¿no? Y también tenemos el gobierno legítimo de México, que pues es, ya cumple su cuarto año, y pues lo vemos ahora más sólido que nunca. Quizás a todo eso se deba a esa declaración de que somos, porque ahora lo asumimos todos, que somos un peligro para México, pero no se da cuenta de que pues en el estado actual esa declaración, la verdad, habla muy mal de quien la expresa. Y también quiero comentarle la respuesta que dio Andrés Manuel a esta acusación de que somos un peligro para México. Pues él dijo que ni siquiera, ¿verdad?, en el caso de Calderón, que ha asumido en un baño de sangre, en una total inseguridad al país, que es que tenemos 30,000 muertos ya derramados por todo el territorio nacional, pues ni siquiera él se atrevería a nombrar a Felipe Calderón como un peligro para México, ¿verdad? Así es. Que al contrario de andar haciendo ese tipo de declaraciones, señala López Obrador que Calderón debería pedir perdón al pueblo de México por la situación tan tremenda que está. Así es, y parte de no aceptar este error que cometió al señalarnos a todos, pues el secretario de Gobernación hoy en este domingo, o sea, en la jornada, pues que Calderón solamente manifestó su libertad de expresión, ¿no? Así como fue decir cualquier cosa y no es un tema de interés y lo que sigue, pero ¿no? Efectivamente, quizás esta declaración pues viene a cuento por esa situación del incremento en la popularidad del movimiento y de Andrés Manuel López Obrador, pero también puede ser una cortina de humo, porque hay que informarles que el sábado pasado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ratificó su decisión de otorgar el espectro radioeléctrico a Televisa Nextel a un costo irrisorio. Un costo que normalmente debería haberse pagado 5,000 millones de dólares, de pesos, perdón, y que ellos olímpicamente se lo ceden a estas grandes empresas de comunicación en tan solo 180 millones. Pues algo hay ahí de esas relaciones, ¿no? Esos compromisos que tuvieron en su campaña y que hoy los están otorgando ya como un hecho, ¿no? Y además, el día 23, recordamos que el día 23 de septiembre, ante la propuesta que hace el grupo de Nueva Izquierda en el PRD de aliarse con el PAN, Andrés Manuel les dijo que si querían unirse al PAN, pues que de plano renunciaran a su filiación perredista y se afiliaran al PAN. Bueno, pues esta semana vino la respuesta de estos señores, Jesús Zambrano, Jesús Ortega, Carlos Navarrete. El día 4 de octubre, el señor Jesús Ortega hizo un llamado al licenciado Andrés Manuel López Obrador a que se serene y a que deje de calificar de traidores a los periodistas que no compartan sus puntos de vista. Y bueno, nosotros estamos hablando de lo que ha estado pasando esta semana, pero qué mejor que en palabras de Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de la semana de lunes, nos dice claramente qué es lo que pasa y por qué no somos un peligro. Pero primero estaríamos yendo al corte de la hora y regresamos con el mensaje de Andrés Manuel López Obrador. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica. Incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. La semana pasada, de manera arbitraria, el Tribunal Federal Electoral decide suspender un mensaje, un spot que se transmite, mejor dicho, ya se transmitió en los tiempos oficiales del Partido del Trabajo. Es el que tiene que ver con los 10 compromisos o 10 puntos para transformar a México. Sostienen los magistrados del tribunal de que es algo en contra de la equidad. Me imagino que están pensando en la equidad política electoral con miras a las elecciones del 2012. Para empezar, todavía no inicia el proceso electoral formal, no ha iniciado legalmente el proceso electoral para las elecciones federales del 2012. Entonces, no hay razón jurídica. No estoy, además, llamando a votar en este mensaje. No aparezco como candidato, porque no lo soy. No soy candidato del PRD, ni del PT, ni de Convergencia. Lo que hemos dicho es de que vamos a participar en las elecciones presidenciales del 2012. No sabemos todavía con qué partido, no sabemos bajo qué circunstancias. Estamos a 22 meses de las elecciones federales del 2012. Jurídicamente no existe ninguna justificación. Desde luego, este es un asunto político. Lo que quieren es borrarnos por completo, sacarnos de los medios de comunicación, aunque se trate de pequeños espacios, de pequeños tiempos oficiales que tiene un partido de los tres del Frente Amplio Progresista, porque estos mensajes se los enviamos desde hace algún tiempo al PRD, a Convergencia, y solo el PT ha decidido transmitirlos. Pero a la mafia del poder le molesta, y más que eso, le preocupa el que no hayan podido destruirnos políticamente. En el 2006 nos roban la presidencia, pero no era eso, nada más. Era borrarnos, que no existiera nada, que no quedara nada. Porque este es el movimiento que les preocupa, porque es el movimiento que plantea la transformación del país. Millones de mexicanos, mujeres y hombres conscientes, estamos decididos a derrotar a la oligarquía, a la mafia del poder, a los potentados que han venido destruyendo a México y que tienen a nuestro pueblo en la desgracia, sometido, que lo tienen en la pobreza, en la marginación. Es un régimen autoritario, opresivo, en donde solo una minoría se beneficia. A pesar de la tragedia nacional, un pequeño grupo se ha hecho inmensamente rico en nuestro país. Se ha quedado con los bienes de la nación, con los bienes del pueblo. Han confiscado todos los poderes. Ellos son los que realmente mandan. Mandan en el Poder Judicial, mandan en el Poder Legislativo, desde luego en el Tribunal Federal Electoral. La presidenta del Tribunal Federal Electoral pues es amiga de Calderón y al mismo tiempo amiga de Beltrones. Beltrones es empleado de Salinas de Gortari, el jefe de la mafia del poder. No hay tampoco diferencias de fondo entre Salinas y Calderón. Ahora, en la celebración del día 15 de septiembre, que se gastaron, dicho sea de paso, 650 millones de pesos, nada más ese día. En el banquete de la noche, ¿quiénes estuvieron compartiendo la mesa? Ahora sí que coloquialmente, comiendo en el mismo plato. Salinas y Calderón. Entonces son los mismos, tienen el control del Tribunal Electoral, dieron la orden, hay que sacarlo, que no aparezca. Y entonces sacan esa resolución para que ya no se transmitan nuestros mensajes. Todavía no está claro, vamos a atender este asunto. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Bien, estábamos escuchando el mensaje del licenciado Andrés Manuel, está un poco extenso, por eso lo hemos dividido en dos partes. En este primero, como ustedes se dan cuenta, está hablando de la censura que sufrieron sus mensajes. El primero, en el que hablaba de los 10 puntos para transformar a México, en el cual hace una propuesta de cuáles son los puntos que se deben corregir para lograr que México sea una nación progresista y con futuro. Bueno, esta parte de este spot no les agradó a los señores del Trife y decidieron cancelarlo, sacarlo de la programación, cuando se trata de un tiempo definido para un partido y cuando Andrés Manuel no es candidato en ningún partido, no se ha manifestado que sea candidato, se haya postulado que sea candidato de ningún partido y además no es funcionario público, que son los causales para cancelar este tipo de spots. Bueno, después de eso viene un segundo en el cual precisamente se señala, un segundo spot en el cual se señala que se fue censurado el primero y que fue porque la mafia del poder no quiere que se entere la gente de cómo está la situación en el país. Y casualmente aparecen ahí los nombres, la presidenta del Trife, la intervención de Beltrones, etcétera, ¿no? Entonces esto es pues verdaderamente alguna situación totalmente anómala y que no debería haber dado curso. Mucho menos cuando el Instituto Federal Electoral, cuando fue consultado al respecto del contenido de los spots, había declarado que no había nada prohibido o que era perfectamente legal su transmisión. Bueno, pues con toda esta decisión del IFE, el Tribunal Federal Electoral, el Trife, decide que sí y lo corta. Censura el primero y el día sábado censura el segundo. Bueno, vamos a seguir escuchando la transmisión del mensaje del licenciado Andrés Manuel para que usted tenga toda la visión completa. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Si son estos 10 compromisos, que dicho sea de paso, me gustaría que los vieran en internet, los 10 puntos para transformar a México, así los pueden buscar, ahí están en el internet. ¿Por qué les molesta esto? No sabemos si es nada más por esto o ya. En general lo que quieren es quitarme por completo. Desde luego, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Es un asunto que tiene que ver con nuestra libertad, con nuestros derechos fundamentales, con nuestros derechos humanos. Tiene que ver con nuestros derechos ciudadanos. Es una violación a la Constitución. Si es necesario, vamos a construir un expediente, vamos a dar elementos, vamos a elaborar una denuncia en donde expliquemos no solo lo relacionado con este mensaje y cómo de manera arbitraria están haciéndonos a un lado, sino cómo funciona la mafia del poder en el país, cómo tienen el control de todo, de los medios de comunicación, cómo en México está establecida una dictadura, porque eso es, no es ni siquiera una dicta blanda, porque cada vez son más burdos, más prepotentes, y vamos a armar este expediente de cómo los 30 que mandan en el país tienen el control de todo. Vamos a presentar pruebas suficientes y vamos a acudir, si es necesario, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y vamos hacia más adelante. Vamos a tratar esto en tribunales internacionales porque estamos hablando de algo esencial. ¿Cómo domina esta mafia de poder? ¿Por qué su prepotencia? ¿Y por qué no tienen llenadera, aunque están destruyendo el país, aunque están cada vez empobreciendo más al pueblo y aunque han provocado esta crisis de inseguridad y de violencia. ¿Por qué actúan así, con tanta prepotencia, con tanta arrogancia? Porque tienen el control de los medios de comunicación y a través de los medios de comunicación manipulan amplios sectores de la población. Entonces, es una batalla, es una disputa legal, fundamental, legal y legítima. Entonces, vamos a acudir a organismos internacionales para explicar la situación opresiva que se vive en nuestro país. Vamos a que organismos internacionales intervengan en este asunto, porque no se puede permitir que a través de los medios de comunicación que maneja la mafia del poder se siga destruyendo al país. Nosotros no queremos ser esclavos. Vamos a luchar siempre por las libertades y vamos a luchar por la justicia. No es posible que mientras unos lo tienen todo, la mayoría carezca hasta de lo más indispensable. Vamos a defender al pueblo y vamos a defender a la nación. Dicen que nuestros mensajes violan el principio de equidad. Es una burla. Llevan 6 años impulsando la candidatura de Peña Nieto con miles de millones de pesos, introduciéndolo al mercado como se introduce un producto chatarra. Televisa tiene ese encargo, 6 años promoviendo a Peña Nieto. Es un fenómeno de la publicidad. Detrás de todo esto está la intención de la mafia del poder de imponerlo como presidente para el 2012. Bueno, ya no les basta de que está Televisa al servicio de Peña Nieto, o Peña Nieto al servicio de Televisa, por consigna de la mafia del poder que encabeza Carlos Salinas de Gortari, sino ahora les molesta que aparezcamos nosotros. ¿De qué se trata? No nos van a borrar. Esto me recuerda lo del desafuero, de cómo desde arriba deciden, para que yo no apareciera en la boleta del 2006, hacerme un lado, destituirme como jefe de gobierno. Lo logran porque en la Cámara de Diputados, por cierto, era presidente de la Cámara de Diputados Mario Fabio Beltrones. Esas cosas no se olvidan. Entonces se ponen de acuerdo el PRI y el PAN y aprueban mi desafuero. Sin embargo, la gente me respalda, me apoya, porque sabe que es una injusticia que tiene que ver con la libertad, no solo mi libertad, sino con la libertad de todos. Podemos no estar de acuerdo, pero no podemos negarle la libertad a nadie de expresarse, de manifestarse. Es un derecho elemental, es el principal de los derechos humanos, es como el derecho a la vida. Entonces, en aquella ocasión no lo lograron, ahora tampoco lo van a lograr. Vamos a luchar para tener los espacios que por ley nos corresponden, en situaciones realmente muy inequitativas. En eso sí, porque pues Televisa nunca nos da espacios, no solo no nos dan los espacios, sino se dedican a cuestionarnos, a criticarnos, a atacarnos constantemente. Y no solo es Televisa, también otros medios de comunicación. Es una desgracia, es una pena que en nuestro país se cuenten con los dedos de las manos, de una mano, los medios de comunicación realmente libres. La mayor parte de los medios de comunicación están sometidos. Nosotros vamos a seguir luchando. Además sabemos que la verdad siempre se abre paso y llega hasta el último rincón de nuestra patria. Se sabe todo en este país. Estos opresores quieren tapar el sol con un dedo, no lo van a lograr. Y yo apuesto al despertar ciudadano, apuesto a que la gente tome conciencia de que si nos unificamos, somos más fuertes que estos opresores y que los vamos a derrotar en buena lid, en el terreno político, de manera pacífica, para establecer una verdadera democracia en nuestro país. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Después de del mensaje, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, bien nos recalca, ¿no? Si nos unimos vamos a poder contra los poderosos, contra esta mafia que se ha adueñado de México y quiere el 2012 a como dé lugar. Pues es tiempo de pasar a escuchar una canción del grupo Desorden Público titulada Lo Bueno. Y si lo ligamos a lo que acabamos de leer, de escuchar, perdón, pues lo bueno está por venir, ¿no, César? Lo bueno está por venir. Para que tú entiendas claramente por tu bien, sintoniza 100% toda tu mente en tu ser. Totalmente buena vibra, ese es mi interés. Pa' que nada en esta vida te salga al revés. Ajusta la hora de tu reloj, pon en sintonía con el sol. Brilla, brilla, busca tu sombrilla. Verás cómo ilumina tu energía positiva. Blanca, negra, mestiza, cualquiera sea el color de tu sonrisa, tu mundo se te abre. Pues la buena nota es la llave. Lo bueno está por llegar. Lo bueno está por llegar. Lo bueno está por llegar. Lo bueno está por llegar. Lo bueno está por llegar. Lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno está por llegar. Lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno está por llegar. Confianza, se me olvidó lo que era desesperanza. Cada vez que puedo deshago la jaula para que los pájaros se vayan a su casa. Al amplio cielo, obsérvalo, voy caminando con la frente en alto. De energía soy camión blindado, sabré esperar el momento adecuado. Soy paciente y educado, así voy llevando la vida. Cuesta abajo, cuesta arriba, cóncavo o convexa, no me ahogo en la tristeza. Aunque la cosa se ponga fea, yo rescato la alegría. Después de la tormenta siempre, siempre viene buena. Lo bueno está. Lo bueno está por llegar. Lo bueno está por llegar. Lo bueno está por llegar. Lo bueno está por llegar. Pues la canción viene lo mejor, muy rítmica. Este domingo aquí Dianita nos puso un poco aquí a mover el bote, y precisamente queremos recordarles que estamos en esta segunda hora del Y Sin Embargo Se Mueve, el cual es un programa que forma parte de la barra de programas independientes de esta radio ciudadana, Radio Bemba, y que las opiniones y comentarios que durante este espacio se mencionen son responsabilidad única de quienes participamos en su realización. Así es, César, y bueno, hablaron para recordarnos, ¿no? Y que mandemos un fuerte saludo y felicitación a Gabriel Palomera, que hoy día es su cumpleaños, y su familia también lo manda a felicitar, y el resto del movimiento, ¿no? Aquí en Sonora. Así es. ¿Eh? Ustedes le recordamos aquí que nos puede llamar al 215-9005, como en este caso nos habló la señora Teresita, nos acaban de hablar para felicitar a Gabriel Palomera, compañero, que le deseamos un muy feliz cumpleaños. A todos aquellos que quieran hacer algún comentario, recibimos la llamada del compañero Antonio Navarrete del Sindicato de Mineros de Cananea. Así usted nos puede llamar y aquí vamos a pasar sus comentarios. Queremos decirle que ya está aquí con nosotros el número 10 de Regeneración. El título de este número es: como en la independencia y en la revolución, te invitamos a ser protagonista del cambio verdadero. Y es una de las cosas que se está trabajando en el movimiento, la integración de más personas para convertirse en los verdaderos protagonistas del cambio. Sí, César, en esta edición escribe Paco Ignacio Taibo II y Héctor Díaz Polanco, buenos artículos que tenemos aquí que estaremos analizando, si no es en este programa, en el resto de lo que queda del octubre, ¿no? Para analizarlos y que la gente sepa qué es lo que está, qué se está escribiendo en este periódico y de qué se está informando. Así es, un periódico en el cual pues colaboran periodistas de verdad, periodistas de primer nivel. Para empezar, tenemos aquí una caricatura pues con el clásico humor del Fisgón. Él es colaborador de este periódico. Tenemos el artículo histórico de cada semana que la compañera Luz Nieto nos hace aquí en referencia en la página número 1. Como bien decía Diana, tenemos el artículo sobre el Bicentenario, que se llama De Celebraciones y Oropeles, del historiador Paco Ignacio Taibo II. ¿Qué más tenemos, Diana? Está otro de, bueno, El Pueblo, actor principal de la independencia. Así es, tenemos un artículo más, Las Izquierdas y López Obrador, escrito por el columnista Héctor Díaz Polanco. Y lo principal, ¿no? Cómo organizarnos, la organización, una palabra poderosa y fundamental en nuestro movimiento. Así es, les recordamos que tenemos aquí una colección de el Regeneración desde el número 1 al número 10 para que sea usted poseedor de esta colección. Son números mensuales y usted puede ser el afortunado en llevarse todos los números, que difícilmente alguien en esta ciudad los ha de tener, porque pues como se reparten casa por casa, alguna vez que no esté, pues ya no le tocó su número. Queremos decirles también que en este número viene la convocatoria para la realización de la consulta nacional del Proyecto Alternativo de Nación, que más adelante vamos a platicar directamente con Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador editorial de este nuestro periódico Regeneración, y lo invitamos a que se informe con toda objetividad. Viene un artículo de las inundaciones en Tabasco, las cuales son responsabilidades del gobierno, y viene al final un punto muy importante, que es el Movimiento Popular en Defensa del Medio Ambiente. Este artículo está firmado por la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Ustedes saben que una de las políticas de Felipe Calderón es el otorgamiento a las empresas mineras, y que pues están devastando el territorio nacional. Entonces también se hace énfasis en esto. Viene, como siempre, la barra de apoyo al SME, no al maíz transgénico, no al desalojo de Tenacatita en Jalisco, para favorecer un proyecto privado que destruirá los manglares. Viene también la lucha permanente que los compañeros de en San Luis Potosí contra la minera de San Javier, y el 2 de octubre no se olvida. Todo un contenido muy extenso y muy bien fundamentado, Diana. Así, Yuta, que bueno, en la nota, ¿no? Apoyemos al SME. Hay que recordarles que hoy se cumple ya un año del sabadazo, el famoso sabadazo, ¿no? Aquel 10 de octubre del 2009, donde pues las autoridades entran, ¿no?, a tomar las instalaciones de Luz y Fuerza del centro, y de ahí surge, ¿no?, se afianza más bien el movimiento de los electricistas. Muchos mexicanos se unen a la causa justa, y lo que ya sabemos, ¿no?, lo que ha estado pasando después, los resolutivos que dieron los tribunales y el fallo pues que dio pues ya como extinta, ¿no? La compañía de luz y Huerta del Centro, pero que los electricistas siguen en pie de lucha y igual que los mineros de Cananea se van a instancias más arriba, ¿no? Definitivamente. A presentar sus demandas igual por los derechos de los trabajadores, que es lo justo, ¿no? Que deben de recibir. Y es que, mi querida Diana, pues en este país como no hay justicia, pues todo se está yendo a los tribunales internacionales. Ya anunciaba el presidente legítimo que en el caso de la censura, pues ya lo va a llevar a los tribunales internacionales. Sí. Otro caso aquí en nuestra localidad, pues es lo de la guardería ABC, el movimiento 5 de junio también. Una vez agotadas las instancias nacionales, pues no nos queda otra, ¿no? Las internacionales, y que queda al descubierto en el mundo cómo está trabajando, si se puede decir así, el gobierno federal. Y recuerdo también que el programa de la semana pasada trató el punto de una llamada de atención muy severa de la Comisión de la Organización Internacional de los Derechos Humanos, Tribunal, contra el gobierno de Calderón por no haber atendido puntualmente las recomendaciones para la resolución de un caso de unas compañeras que habían sido violadas por elementos del ejército. Así es. Entonces, pues la verdad es que ya no sabemos si acudir pues directamente a los tribunales internacionales. Y una tras otra, ¿no? Pero qué mejor que estar en ese movimiento al cual, pues honradamente y orgullosamente estamos nosotros dentro, Movimiento en Defensa de la Economía Popular. Sí. Petróleo de Soberanía, ¿no? Popular también. Y también queremos comentarles, Diana, que estamos precisamente en una semana de celebración. Le recordamos que estamos aquí, tenemos una colección de los 10 números de Regeneración. Llámenos al 215-9005. Tenemos aquí ya una llamada dentro de las muchas que se han recibido. Nos habló el señor Virgilio Rubio, él nos deja sus datos. Nos habló también Rigoberto Barragán. Ellos quieren la colección completa de este número de Regeneración. Del 1 al 10, ¿no? Los vamos a rifar al final, y entre todos aquellos que nos están llamando, les vamos a hacer llegar una colección. Lamentablemente nada más hay una, porque son de los números que se pudieron rescatar de la Casa del Movimiento, pero con mucho gusto se las hacemos llegar, y a los que no, pues les regalamos la edición. El número 10, ¿no? Y el objetivo de esto, pues como sabemos, es casa por casa, ¿no? Tú ya lo leíste, vas con tu vecino, lo comentan y así se va pasando este periódico para hacer su difusión. Definitivamente, hablando de la Casa del Movimiento, la cual está ubicada allá en el Boulevard Ignacio Soto, número 152, en el local 20, teléfono es 215-3369, pues se está convirtiendo ya en el centro operativo del movimiento aquí en Hermosillo. Ayer hubo una reunión de los jóvenes, de 5 a 7 se están reuniendo todos los sábados de 5 a 7 de la tarde, y los invitamos a todos aquellos jóvenes inquietos que llamen al 215-3369, inquietos en el sentido de que no están conformes con la situación actual del país, y a todas aquellas personas les recordamos también que ahí mismo en la Casa del Movimiento va a ser la sede del Campus Sonora de la Universidad de la Cuarta República. Ahí se van a llevar a cabo las clases, se cuenta con todos los implementos necesarios para la conexión virtual y demás. Entonces, en el 215-3369, Casa del Movimiento, ustedes tienen acceso al periódico Regeneración, a la reunión de los jóvenes. Los miércoles se reúne, es una reunión general de 6 de la tarde en adelante, y ahí también es la reunión de los jóvenes, los sábados de 5 a 7, y finalmente ahí van a ser las clases de esta Universidad de la Cuarta República, una oportunidad que todos aquellos interesados en la salud no deberían dejar de pasar la oportunidad de inscribirse. Bueno, pues es hora de irnos al corte ya de la segunda media hora. Bueno, nos están diciendo aquí, nos vamos a una canción del grupo Desorden Público. Bueno, esta banda se ha caracterizado por expresar abiertamente su postura ante las contradicciones sociopolíticas del planeta, el racismo y la desigualdad. Sus canciones reseñan el proceso de descomposición de la sociedad caraqueña cuando la banda se desarrolló a mediados de los años 80. Y bueno, de ahí salieron otras tantas en varios países de Latinoamérica. Vamos a escuchar ahora la canción Los Terroristas y volvemos aquí a El Sin Embargo Se Mueve para hacer ya nuestro siguiente enlace con el señor Jesús Ramírez Cuevas, director de este periódico del que hemos estado comentando esta mañana, Regeneración. Thank you. De regreso, sin embargo, se mueve. Hoy, el segundo domingo de octubre, escuchamos aquí un poquito de desorden público con los terroristas. Y bueno, otra vez comentando, ¿no?, qué tenemos que hacer para cambiar este país. Y bueno, algo que nos, que sucedió esta semana, ¿no?, es la censura contra otro de los spots de nuestro movimiento. Y esto es del Tribunal Federal Electoral. Vamos a escuchar este audio y regresamos aquí a nuestro programa. Atención. Este mensaje ha sido prohibido por la mafia del poder. En este espacio, Andrés Manuel López Obrador exponía un proyecto alternativo de nación, 10 puntos para transformar a México. Pero la mafia del poder que se adueñó del país, responsable de la actual tragedia nacional, del desempleo, de la pobreza, de la inseguridad y de la violencia, ordenó prohibir los mensajes para silenciar a la verdadera oposición. Todos sabemos que desde hace 6 años, la televisión promueve a su candidato como si fuera un producto chatarra, apareciendo día y noche en una interminable telenovela. La minoría que se siente dueña de México quiere imponerlo. Esa oligarquía solo quiere perpetuar sus privilegios y seguir destruyendo a México a costa de la pobreza de la mayoría de la población y de más violencia. No lo permitamos. La mafia del poder le tiene miedo a la verdad. Por eso no quiere que escuches a López Obrador. Pero no nos vamos a dejar. Seguiremos luchando para transformar a México. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos. 215-9005. 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Una pequeña dosis de ciencia con el doctor René Drucker Colín. La hipertensión arterial crónica es un padecimiento que generalmente se controla con medicamentos. Sin embargo, sus efectos secundarios suelen ocasionar problemas. Además, un simple olvido en la toma del medicamento puede tener consecuencias fatales. Recientemente, unos científicos lograron buenos resultados con una vacuna contra la hipertensión. La aplicación en general produce la formación de anticuerpos contra algún microorganismo que penetra en el cuerpo. Sin embargo, la hipertensión no es una enfermedad infecciosa, sino que se genera cuando sustancias del mismo organismo provocan la contracción de los vasos sanguíneos, haciendo que la presión sobre sus paredes sea mayor. Una de estas sustancias es la angiotensina. Para que se formen anticuerpos que la neutralicen, los científicos le enlazaron a esta molécula una porción de un virus inocuo. Cuando esta combinación se inyecta en el organismo, es un cuerpo extraño que genera formación de anticuerpos que bloquean la angiotensina y por tanto evitan la hipertensión. Esta vacuna se encuentra en fase experimental, pero aquellos a quienes se les administró mostraron una reducción de 25 puntos de la presión alta y 13 de la baja. No hay duda de que este tratamiento podría ser una esperanza para el paciente hipertenso en el futuro. Hasta aquí, una pequeña dosis de ciencia. Envíe sus comentarios a cienciaunam@servidor.unam.mx. cienciaunam@servidor.unam.mx. Radio Bemba, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Y sin embargo, se mueve este domingo, ya casi por terminar, unos 20 minutos nos quedan, un enlace más, y comentarles también de la cena de Radio Bemba el próximo viernes 15 de octubre a las 9 de la noche en Revolución número 55, entre Tamaulipas y Veracruz, en la colonia 5 de Mayo, aquí muy cerquita de la radio. También va a haber, ay, traigo muchos avisos esta mañana. Bueno, hoy el concierto que darán Ana Belén y Víctor Manuel en el estacionamiento del gimnasio de la universidad por el 68 aniversario de nuestra alma mater. Y el día mañana, ¿no?, estaremos cantando ahí las mañanitas para recibir el 12 de octubre ahí en lo que es la rectoría. A ver. Otra invitación a la Plaza Leona Vicario, este lunes a las 9:30 de la noche, la semifinal de la Estrella Roja contra Megacable, y hay que ir a hacer ruido, ¿no? Llevarlo, que cualquier cosa, botes con piedras, matracas, lo que sea, para apoyar esta semifinal, que vamos a salir victoriosos. Bien. Como siempre, dice. Bien, estamos también aquí por hacer el enlace ya con Jesús Ramírez Cuevas. Él es responsable editorial del periódico Regeneración. Él también es miembro de la comisión organizadora de la consulta nacional del Proyecto Alternativo de Nación, y lo tenemos esta mañana con nosotros aquí. Jesús, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pues aquí, mira, estamos hablando aquí en nuestro programa Y Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento Nacional por la Defensa de la Economía Popular desde Sonora, acerca de Regeneración, y nos encontramos un artículo sumamente interesante en el cual se está convocando a la realización de la consulta nacional del Proyecto Alternativo de Nación, y pues nosotros hemos acudido a ti como responsable editorial de Regeneración, como miembro también de esta comisión organizadora, que nos expliques de qué se trata, que le digas al auditorio el objetivo de esta situación. ¿Qué es el Proyecto Alternativo de Nación? Mira, en primer lugar, pues es la parte de la idea de que frente a la crisis que está viviendo el país, que no solo es una crisis política y económica, sino es una crisis de valores, una crisis ecológica, una crisis social, pues hace falta un cambio radical, una transformación profunda del país. Y entonces el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, por a propuesta de él, un grupo muy interesante de especialistas intelectuales se dio la tarea de llevar a cabo, a realizar y construir este proyecto alternativo de nación, que a partir de septiembre de este año pues está en consulta nacional para ser discutido por todo el país, por todos los sectores, para ser enriquecido y pues sobre todo sumar las propuestas y la visión de la gente. Bien, quiere decir esto que ya desde septiembre, del pasado mes de septiembre, se iniciaron estas actividades. Nos interesaría saber cómo se desarrolla este programa para nutrir el Proyecto Alternativo de Nación. Mira, bueno, para empezar, a partir de, digamos, en este número sale publicada la convocatoria, sí, a la consulta nacional. Y entonces ahí se fijan las bases de esta convocatoria, que es una participación libre, que, digamos, todo mexicano tiene derecho a discutir, reflexionar y a proponer temas relacionados con el proyecto alternativo de nación, es decir, con el tipo de país que queremos, porque la transformación que requiere México implica la participación pues del mayor número de mexicanos y de amplios sectores. De la misma manera, esta transformación que se está proponiendo implica un proyecto que queremos que sea construido entre todos. Entonces, a partir de septiembre comenzaron la consulta. Propiamente en octubre es cuando se están llevando a cabo los primeros foros estatales, sí, de los 32 estados, y a partir de la próxima semana, digamos el 13 de octubre, en el Distrito Federal comienza la primera presentación formal de la parte cultural del proyecto alternativo. Esto será el 13 de octubre en el Distrito Federal, ahí en la Estación Indianilla. Sí. Y bueno, el 20 de octubre será en Monterrey la presentación de la propuesta económica. El 27 de octubre será la presentación del proyecto político en Guadalajara. Y el 3 de noviembre, digamos, la parte social en Tuxtla Gutiérrez. Bien. En estos foros va a participar Andrés Manuel López Obrador. Y luego, bueno, va a haber foros en los estados que ya están comenzando a realizarse. Y en el caso de Sonora, pues le correspondería el 13 de noviembre. El 13 de noviembre, aquí en Hermosillo, Sonora. Sí. Correcto. Estos foros que se señalan en la convocatoria son 32 foros, supongo que son en las capitales de los estados, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, aunque bueno, este es un proceso abierto, no está ni dirigido, digamos, hay foros estatales y están los foros temáticos, como estos foros de presentación de la propuesta, pero estamos convocando a comités, organizaciones sociales, pueblos, comunidades, casas del movimiento, todo lo que esté interesado en discutir qué país se necesita, qué país podemos construir, está convocado a llevar a cabo esta reflexión y, bueno, pues a integrar sus puntos de vista. Y para eso, bueno, hay un correo electrónico, hay un blog, sí, y bueno, la página del Gobierno Legítimo, donde se pueden hacer llegar las propuestas. Muy bien, me acabas ahorita de ganar la siguiente pregunta que teníamos aquí para ti, pero si lo puedes repetir, es algo muy importante que quede claro para el auditorio. ¿Quiénes pueden participar en estas consultas? Todos los mexicanos. Todos los mexicanos. Y aquí pueden ser priistas de base, panistas de base, cristianos, evangélicos, gente de la izquierda, gente que no tenga ningún credo político, ninguna ideología. Todos aquellos mexicanos que estamos preocupados por transformar este país, por sacarlo del marasmo y de la barrera en la que se encuentra, todos estamos convocados a participar en este proceso de reflexión, porque lo que se trata es de que construyamos un proyecto de nación entre todos, porque hay que defenderlo pues con la fuerza de la ciudadanía organizada, que esa es la propuesta que hace Andrés Manuel y el emplazamiento al pueblo de México. Muy bien, no sabes, todavía no nos puedes informar si ese 13 de noviembre estaría el licenciado Andrés Manuel durante el foro en Hermosillo. Mira, para la presentación del digamos temática de los foros, los cuatro que la parte cultural, económica, política y social, sí, estará presente Andrés Manuel López Obrador, pero para los foros estatales, pues más bien se trata de invitar a los sectores que quieran discutir y platicar y proponer acerca del proyecto alternativo de nación. Entonces están convocados empresarios, trabajadores, campesinos, indígenas, jóvenes, mujeres, todos los sectores que quieran incorporarse a este proceso de reflexión colectiva está invitado. Entonces se trata de que participen el espectro más amplio de la sociedad, ¿no? Es decir, se trata de que participe la sociedad, no vayamos a un meeting, efectivamente, ¿no? Si vayamos a discutir, a aportar. Es un proceso de conocimiento de cuáles son las propuestas, porque la idea es que sí hay una alternativa, pero que queremos que esa alternativa sea enriquecida con este proceso de reflexión, y para que una vez que esto ocurra, pues ese proyecto alternativo de nación, siendo una elaboración colectiva, pues sea defendido desde todas las regiones, desde todos los estados, en un proceso de reconstrucción nacional, que implica también, digamos, hacer valer la democracia a través del voto, pero sobre todo de organización de base para la participación en los asuntos públicos. Claro. Y hacer valer, digamos, las propuestas y las ideas que ahí se van integrando. Una pregunta para ti como destacado periodista. Estamos tocando esta mañana un punto referente a lo que es la censura a los mensajes que se estaban transmitiendo, y fundamentalmente aquel que describía los 10 puntos para la transformación de México. Tu opinión nos gustaría conocerla esta mañana, Jesús. Bueno, mira, a mí en primer lugar me parece muy sintomático que aquellos defensores del Estado de Derecho y de la libertad de expresión que tanto se rasgaron las vestiduras en 2006 defendiendo la guerra sucia y la campaña de Andrés Manuel López para México, hoy guardan silencio como momias frente a este hecho de censura del IFE avalado por el gobierno federal y por el Tribunal Electoral. Sí. Ese es el respaldo del PAN y del PRI. Eso me parece deleznable porque, por otro lado está el hecho de que se censura ideas, pero se está hablando, digamos, de no solo de la libertad de expresión de una persona o de un dirigente, se está cortando, digamos, la expresión de un movimiento. Y bueno, hemos visto cómo se ha convertido también la publicidad política en marketing y se ha devaluado el discurso. Ya no se transmiten ideas, sino se venden imágenes y eslogans, ¿no? Y claro, llama la atención que alguien que expone un proyecto alternativo de nación en la televisión, que se hace el esfuerzo por explicar sus ideas, lo censuren así directamente, ¿no? No solo eso, insisten en censurarlo, porque acaba de censurar el IFE el viernes, el logo spot de respondiendo a la censura. Así es. Y ahí no aluden a la aparición de Andrés Manuel, sino a la denostación de la figura presidencial, con lo cual es un atentado directo contra la libertad de expresión. Como el señor compresa defendiendo el secretario de Gobernación el derecho del Calderón de atacar a una persona diciendo que es un peligro para México, ellos sí, parece que la libertad de expresión solo de un lado, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, bien, queremos también, no queremos dejar pasar la ocasión, Jesús, de felicitar a todo el equipo que ahí con ustedes hacen Regeneración, un periódico, la verdad, con un contenido muy importante, un diseño, pero principalmente una arma para romper este cerco mediático que nos quieren imponer. De verdad queremos felicitarlos, toda la disposición que siempre han mostrado para con nosotros. Nos gustaría en un momento dado poder tener acceso a los diferentes editorialistas para entrevistarlos en este programa que precisamente es la voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía aquí en Sonora. Y la verdad no sé si tengas algo más que agregar, nosotros no queremos dejar pasar la ocasión de felicitarlos a este equipo que hace posible la edición del periódico Regeneración. Bueno, pues en ese sentido, pues gracias por el reconocimiento, por lo menos el respaldo a este trabajo que se hace de manera voluntaria por pues algunos compañeros de reconocida trayectoria, ¿no? Como Rafael Barajas en Fisgón o Pedro Miguel, o compañeros como Blanca Salces y Panos Salces, ¿no? Entonces, o Luis Mandoki, que finalmente pues fueron parte del apoyo al periódico, ¿no? Así es. Por el otro, pues solo invitar a la gente de que no se deje engañar, que piense con cabeza propia. Hay que ser muy críticos de lo que escuchamos, pero también hay que ser muy conscientes de que hay que participar en lo que está sucediendo en el país, si no se nos va de las manos, y que pues es urgente que haya un proceso de democratización del país a partir de lo que se llama poder ciudadano, de la participación más organizada de la gente, pero ya dándole un rumbo distinto, porque las élites políticas y económicas están destruyendo el país y la gente no puede permitir. Ese es, digamos, el mensaje de fondo del periódico que intenta romper el cerco informativo y acercar a la gente otra información para pues generar una crítica y al mismo tiempo convocar a la acción, ¿no? Muy bien, Jesús, te agradecemos tu colaboración esta mañana, vamos a estar recurriendo a ti y a los colaboradores de Regeneración para pues cualquier otro tema referente a este cerco informativo y la intención que tenemos nosotros y ustedes de trabajar juntos para romperlo. Gracias por tu participación esta mañana. Gracias a ustedes por su trabajo y pues estamos en el mismo camino. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. Jesús Ramírez Cuevas, responsable editorial del periódico Regeneración, que estuvimos platicando sobre la consulta nacional del proyecto alternativo de Nación. Dos cosas muy importantes esta mañana. Primero, hablamos de la Universidad de la Cuarta República, todas aquellas personas interesadas en su mejoramiento personal, interesados en la salud integral y en aparte en el mejoramiento de la vida de las personas con menos recursos, a que participen como alumnos, a que tomen esta carrera de sanador, médico sanador integral. Y esta mañana, para todas aquellas personas, para todos los mexicanos que quieran participar para el mejoramiento del país, que se integren a estas consultas por el proyecto alternativo de Nación. Diana. Sí, nos acaba de hablar una compañera, ¿no?, de Movimiento, Lucía Castro, quien le manda saludo a unas amigas de ellas que de Tijuana que están aquí hoy en Hermosillo, vienen a este concierto de Ana Belén y Víctor Manuel. Ahí están escuchando nuestro programa y felicitarnos también porque, bueno, ellas comentan que en Tijuana no hay un programa como este y pues qué mejor, ¿no? Estas felicitaciones, saber que por allá también nos escuchan, aunque ahorita están aquí en Hermosillo y esperemos que disfruten este concierto hoy a las 8 de la noche en el estacionamiento del gimnasio de la Universidad de Sonora y la cena rápidamente de Radio Bemba el viernes 15 de octubre a las 9 de la noche en Revolución número 55 entre Tamaulipas y Veracruz. También queremos comentarles a estas amigas de Tijuana que están este día aquí en Hermosillo que se pueden conectar en www.ysinembargosemueve.net o directamente al sitio de Radio Bemba, esta nuestra casa comunitaria, www.radiobemba.org, para que escuchen no solo la programación musical y de noticias de esta estación comunitaria, sino nuestro programa en particular todos los domingos de 9 a 11 de la mañana. Pues me pasan aquí el menú de la cena de este viernes, pechuga en salsa de queso, fettuccine en salsa de champiñón y ensalada, así que si ya le empezó a dar hambre, pues aliméntese, pero el viernes vaya, acompáñenos en Revolución 55 de Tamaulipas y Veracruz, Colonia 5 de Mayo, un costo de 120 pesos y todo esa para recaudación de nuestra casa emisora. No quiero dejar pasar que en este momento están llegando a su fin todos los preparativos para el rescate de los compañeros mineros allá en Chile. Están ya a punto de rescatarlos. Hicieron un gala de la tecnología, la Marina diseñó toda una cápsula para el rescate. Fueron 700 metros los que separaban a estos compañeros de que están allá abajo a causa de un accidente y que están a punto de ser rescatados. El miércoles probablemente ya estén en superficie. El miércoles probablemente estén con su familia viendo la luz del sol. Y ya todo un equipo trabajando ahí, el esfuerzo de un país completo para traer a estos compañeros a tierra nuevamente, contrasta definitivamente con la falta de sentimiento humano, de, ¿qué podemos decir?, solidaridad humana, calidad humana, que aquí en Pasta de Conchos, habiendo 150 metros de profundidad donde fue el accidente y donde había 65 compañeros mineros, ni siquiera se hizo el intento mínimo y hasta el momento ni siquiera por entregar los cadáveres a las familias. Así es. Pues nos despedimos de hoy, domingo 10 de octubre, este número de Sin Embargo Se Mueve. Agradecemos a quienes estuvieron escuchando y quienes están sintonizando en la 95.5. ¿Quién ganó el periódico? Ahí tiene Gaby. A ver, Gaby nos va a decir el nombre de la persona que se llevó. Es la persona Virgilio Rubio. Virgilio Rubio tiene los 10 números de regeneración. Puede llamar aquí al 215-9005 o al 215-3369 para hacer la entrega para hacer la entrega de este paquete juego, ¿no? Y puede pasar ahí siempre por regeneración. Estamos llegando al final, les agradecemos aquí a ERA en los controles, al equipo de producción, a todos los radioescuchas, y quédese con el tango de la viuda negra como todos los domingos a continuación. Y recuerden que el pueblo que quiere ser libre lo será. No te quiebres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC.